presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, el aguante. Buenas tardes, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos todos los que se van sumando a la 90.1, a www.radioroja.com.ar, ¿sí? al 3548-572403, el teléfono de la Radio Roja. Esto es el aguante informativo, ¿sí? Con mucha información para toda la gente. Parece que vuelve la escuela, que vamos los chicos, vamos los alumnos, a ver cómo viene la cosa. Parece que en agosto vuelve la escuela. Los femicidios no paran, no paran. Parece que en las zonas blancas se va a poder empezar a hacer más cosas que las que se hacía. Sí, va a haber más reuniones familiares, escuché por ahí. Ahora vamos a escuchar bien la noticia. Vamos a estar hasta las 20:05 por ahí, 20:04, aquí en la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Yo siempre digo lo mismo, www, pero en realidad si usted quiere entrar a la página web de la Radio Roja, mejor que no ponga el www, ponga directamente radioroja.com.ar y va a entrar. Y bueno, hace frío, pero no tanto, ¿eh? Hace 11 grados. En este momento están haciendo 11 grados en Casa Grande. 1% de probabilidades de precipitaciones. Nada. Un día muy bonito hoy. No tan soleado como veníamos acostumbrados, pero soleado al fin. 54% la humedad. La velocidad del viento, 6 kilómetros la hora. Parece que por la noche se va a empezar a nublar un poquito y no sé, mañana ya veremos a ver qué dice nuestro pronóstico. Bueno, y vamos a empezar entonces a puntear algunas noticias de todas las que tenemos aquí para contarles, para compartirles. Schiaretti anunció las reuniones familiares y la apertura de locales gastronómicos en el interior. Sí, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este viernes que a partir de este fin de semana se habilitarán las reuniones familiares de hasta 10 personas en todo el interior de la provincia, mientras que para mediados de semana próxima está previsto que se permita la apertura de locales gastronómicos en el marco de la nueva etapa de distanciamiento anunciada por el presidente Alberto Fernández. Se avanzará a una velocidad mayor en el interior antes que en la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, las reuniones familiares estarán autorizadas en todo el interior provincial, hasta 10 personas, este sábado o domingo. Si algo es importante es juntarse en familia. El amor y la reunión familiar es un valor incalculable para los cordobeses, remarcó Juan Schiaretti, que sabe mucho, parece, de amor, por lo que dice. Y destacó que en todos los casos deberán respetarse las medidas de bioseguridad de la nueva etapa. ¿Sí? Y las personas deberán residir dentro de la misma jurisdicción. Respecto a la apertura de bares, restaurantes y parrillas, bueno, Schiaretti explicó que se están haciendo los protocolos que luego deberán ser aprobados por cada municipio, aunque indicó que hacia la mitad de la semana que viene en el interior van a poder funcionar los locales gastronómicos bajo nuevas modalidades. Se trata de aquellas localidades catalogadas como blancas en las que no existe circulación comunitaria de coronavirus. Se están haciendo los protocolos, hay que coordinar con todos los intendentes porque serán ellos quienes habilitarán el funcionamiento de los bares y restaurantes con lo que es la nueva normalidad, apuntó. Y agregó, si todo sigue como hasta ahora, donde hemos dominado el brote y no tenemos problemas, podremos también estar habilitando las reuniones familiares en la ciudad de Córdoba, tal como nos dijeron los integrantes del comité científico. Para esta nueva fase, el gobierno de la provincia redefinió los límites del Gran Córdoba para que abarque solamente a la ciudad capital, que será el único lugar donde se mantendrán las medidas de aislamiento obligatorio, tal como funcionan hasta ahora, al menos por una semana más. De hecho, Schiaretti adelantó que para la capital se aguarda que estas nuevas habilitaciones se establezcan 7 días después que en el interior. En este sentido, el ministro de Salud, Diego Cardoso, afirmó que la ciudad de Córdoba tiene una realidad sanitaria y epidemiológica completamente diferente a las 426 municipios del interior. En el resto de la provincia, que son los 426 municipios y comunas que va a regir la medida de distanciamiento social preventivo y obligatorio, afirmó Cardoso. Estamos enfrentando una gran crisis económica superior a la de 2001, pero estoy seguro de que Córdoba la va a superar como superó todas las dificultades a lo largo de su historia. Sí, señaló a su vez Juan Schiaretti, agregó que ahora se viene la nueva normalidad. Vamos a ver de qué se trata la nueva normalidad. Si era normal lo que nos estaba pasando hasta antes de la pandemia, ¿no? No, no te escuchás porque no te aprendí ahí, ahora sí. Ahora sí, hola, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Maripi, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo les va? Sí, estamos acá, bueno, esperando a ver qué pasa con esto. Ojalá de a poquito podamos, ya bueno, dicen las familias, ¿no? Menos de 10. Familias de 10, en la nuestra sí. No se puede juntar. Claro, igual vivimos en lugares distintos, claro, ¿no? Con mis viejos, sí. Cuando se trata de jurisdicción, ¿cómo sería? No, es casa grande, porque dice el ejido municipal, decía en otra nota. Ah, mira, bien. Entonces, o sea, sí, casa grande, casa la falda grande, la falda, sí. Vallenoso, Alcoyana, sí. Alcoyana, sí. Algo así de está bien, está bien, está bien, ya entendí. Pero bueno, a mis papás y mi mamá nos vamos a poder juntar al menos. Estamos en la misma jurisdicción. Hay que ver si quieren. Sí, sí, sí. Hay que ver si nos aceptan después de tanto tiempo. Yo estoy resfriado, te aviso. Sí, es verdad. Bueno, crece la demanda en comedores. Olla popular para 80 familias en mi sueño. El precio de los alimentos, el parate laboral y el impacto de la crisis económica generada por la cuarentena provocó que con el correr de las semanas sean cada vez más las personas que concurren a los comedores sociales para acceder a un plato de comida. Uno de los tantos ejemplos de esta realidad que se replica en varios rincones del Valle de Punilla es el merendero Mi Sueño, cuyos integrantes llevaron a cabo este viernes la quinta olla popular de los últimos 2 meses. Esta vez fueron un total de 286 porciones de guiso de fideos con pollo repartidas a 80 familias que en su gran mayoría residen en el San Jorge, barrio cuya geografía está atravesada por el límite entre las localidades de Valle Hermoso y La Falda, pero donde los vecinos comparten las mismas necesidades. En la primera olla popular vinieron 20 familias y en la del viernes pasado asistimos a casi 70. Hoy seguramente desean más. Señaló en diálogo con la estafeta online la directora de Mi Sueño, Soledad Poli Roldán. Lo mismo nos sucedió con la merienda. Arrancamos 3 días a la semana con 10 familias y hoy asistimos a 48 de lunes a sábado. Desde que arrancó la cuarentena, la situación en los barrios donde la gente vive el día a día está muy difícil, indicó Roldán, quien a su vez destacó la actitud de muchas personas e instituciones locales que donan mercadería. Y agregó, tenemos que estar todos unidos para solidarizarnos con el que menos tiene. Esto recién empieza y hay que salir juntos. Cerca de las 12:30, horario pactado para el inicio del reparto, una veintena de vecinos con sus tuppers en mano ya hacía fila en la puerta de la vivienda ubicada en Atalí Barrera al 400, donde desde el 13 de abril pasado funciona el merendero. Tengo conocidos que desde que arrancó la cuarentena no pudieron volver a trabajar y otros que se han quedado sin empleo no tienen otra opción que venir a buscar comida. Es mucha la gente que por primera vez tuvo que recurrir a un merendero. Por suerte yo estoy trabajando, pero aún así no alcanza, contó a este medio Nelson, vecino del barrio.

desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Bueno, tenemos acá una noticia. Encontraron a una mujer calcinada en Villa del Rosario. La víctima fue identificada como Natalia Totis, de 44 años. La camioneta Ford Ranger, donde fue hallada, está a nombre de un hombre de Las Varillas. La Fiscalía de Río Segundo investiga un posible femicidio ocurrido en la localidad de Villa del Rosario. La víctima fue encontrada dentro de la camioneta, del lado del conductor, calcinada. La policía de Córdoba señaló que el vehículo estaba a la vera de la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro entre las localidades de Villa del Rosario y Río Segundo. De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta donde fue encontrada Natalia está a nombre de un vecino de Las Varillas. Otro dato clave que trascendió es que habitantes del lugar habrían visto a un hombre junto a la camioneta. Además, bomberos y policías encontraron un bidón con restos de combustible cerca de donde se prendió fuego la camioneta. Por el momento, el caso fue caratulado como muerte de etiología dudosa por la Fiscalía de Río Segundo y una de las principales hipótesis es que Natalia haya sido víctima de femicidio. No paran, ¿no? No paran. No, no paran, no paran. Sí, Mar del Plata también, sí. Los femicidios no hacen cuarentena en Mar del Plata, 5 años del primer, ni una menos. Ayer por la tarde, con la invitación de la familia de Lucía Pérez, se realizó una concentración en la puerta de tribunales. Con barbijos, distancia y el mismo puño de siempre, se hizo ruido para seguir denunciando a la justicia patriarcal. La jornada empezó a las 2 de la tarde durante el día de ayer con una intervención artística para después marchar por la peatonal hasta llegar al Monumento San Martín. Junto con familiares de víctimas de femicidio, como la tía de Nancy Segura, y la mamá de Agustina Fredes. La movilización cerró con unas palabras de Marta. Todos los familiares estamos atravesados por esta desgracia que nos cambió la vida. No somos las mismas personas. Nos cambió la vida para siempre. ¿Cómo no vamos a salir a luchar a la calle? Yo ya no lo hago solo por Lucía. Lo hacemos por todas. Hoy en la mesa somos 3. Hay una habitación vacía. Ahí es cuando uno toma conciencia. A la justicia tenemos que ponerla a trabajar. Ya con el caer de la tarde agradeció a las personas presentes a pesar de todo lo que está pasando y volvió a remarcar la denuncia al sistema judicial, quienes absolvieron a los responsables del femicidio de Lucía Pérez ocurrido en 2016, Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel. Y agregó, ninguna de ustedes dijo no salgo, anoche tuvimos una muerta más, la justicia debe funcionar con penas como corresponden, el que hizo debe pagar por esto, porque nosotros, a nuestras hijas, no las tenemos más. Bueno, como decías, no paran. Terrible, la verdad que ya no se sabe hacia dónde, la verdad que la justicia está cada vez peor. Encima, bueno, contar con eso, ¿no? Que son los mismos que estuvieron en el caso de Lucía, un caso aberrante de esta pobre piba a la que la destrozaron literalmente, ¿no? Y no, todavía no están adentro los que tienen que estar. Bueno, muy bien, vamos entonces, vamos a contarles finalmente de qué se trata estas nuevas, estos nuevos puntos, ¿sí? Nuevas reglas de distanciamiento social obligatorio. ¿Sí? El nuevo distanciamiento social preventivo y obligatorio que será aplicado a criterio por las autoridades provinciales en lugares con sistema de salud adecuado para la demanda sanitaria, que no tengan transmisión comunitaria del virus y otros criterios epidemiológicos. ¿Qué sería el caso de nuestro? Por Casa Grande yo creo que entraría, Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Punilla Centro seguro. Las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden siempre 2 metros de distancia con otra persona. Ajá. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para garantizar esta norma. Uh-huh. Es obligatorio el uso del tapabocas, higiene de manos y respiratoria, ventilación de ambientes y desinfección de superficies. En lugares cerrados no se pueden reunir más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento y nunca superando la ocupación del 50% de la capacidad del lugar. Bien. ¿Qué está prohibido? A ver. ¿Sí? Queremos saber qué está prohibido. Lo que está prohibido. Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas. Cines, teatros, clubes, centros culturales. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales. y la actividad turística. Esas cosas están prohibidas, o sea, no se pueden hacer eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas. No se puede ir ni ir al cine, ni al teatro, ni a clubes, ni centros culturales. No se puede usar el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo por los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales, y no se puede hacer actividad turística. ¿Sí? Las clases presenciales. El Ministerio de Educación, con asesoramiento del Consejo de Rectores y de Expertas y Expertos, evaluará los protocolos necesarios para que en el futuro puedan evaluarse retornos progresivos en ciertas áreas geográficas específicas. Mientras tanto, continúan suspendidas las clases presenciales. En cambio, el aislamiento social preventivo y obligatorio implica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados o tareas especialmente autorizadas. Seguirá vigente en AMBA, todo Chaco, menos el departamento de San Fernando, Gran Córdoba, ciudades de Río Negro y Trelew. Sí, ahí lo tiene. Bien. En donde el aislamiento social y preventivo y obligatorio, ¿no? Bien. Pero bueno, esto no sé a partir de cuándo. Sí, bueno, esto igual es en general y después queda sujeto a cada provincia. Claro, habrá que esperar que Córdoba o que las localidades, cada localidad arme su protocolo y claro, que sí. Ponga sus porque reglas. Tiene que ver con lo que vos leías antes también, que bueno, que ya acá Córdoba ya tiene sus nuevas disposiciones también, que tienen que ver con los casos de cada lugar, que es lo que dice acá, ¿no? Las autoridades provinciales de los lugares, que bueno, hay que ver qué onda. Nosotros ya estamos como en otro punto, aparentemente. Y bueno, lo que estaba viendo también, acá, entre las noticias que más me gustan, es que el Gobierno Nacional proyecta el regreso a las aulas para agosto. El Ministerio de Educación de la Nación dijo que las clases podrían regresar después de las vacaciones en aquellas provincias sin circulación del virus. Si bajan los contagios, se considerará al AMBA. El Ministerio de Educación Nicolás Trotta señaló este viernes que en las provincias que no tienen circulación comunitaria del coronavirus se baraja como posible fecha para el regreso a las aulas el mes de agosto, luego de las vacaciones de invierno. Aunque indicó que si merman los contagios en el AMBA también podrían darse ese escenario. Si los números siguen siendo positivos en gran parte del territorio del país, imaginamos que luego de las vacaciones, cuando ya estemos pasando el frío más extremo, en el mes de agosto, se va a poder empezar a proyectar un regreso a una escuela distinta a la que era en marzo, sostuvo el funcionario nacional. En declaraciones radiales, el integrante del gabinete señaló que tiene la expectativa de que si en las próximas semanas la realidad del AMBA se empieza a parecer a la del resto del país, también se puede empezar a proyectar el regreso en agosto. No tenemos la perspectiva o la claridad que sí se tiene en otras provincias en que la fecha de agosto es muy concreta, insistió el titular de la cartera educativa. Asimismo, Trotta señaló que es una alternativa que antes de agosto los sectores de la ruralidad puedan regresar a las aulas. Así que bueno, hay que ver. Acá Casa Grande tiene nuestra escuelita rural, así que hay que ver qué onda acá. De todos modos, el ministro de Educación advirtió que una vez que los alumnos regresen a clase, deberán cumplirse pautas como distanciamiento en las aulas, en los espacios comunes, escalonamiento en las vueltas a las escuelas, así como también establecer cómo actuar ante eventuales casos positivos. Son todos los conceptos que tenemos que ir resolviendo en las próximas semanas para partir de un análisis detallado de lo que son estos protocolos. Así que bueno, ojalá así sea, que volvamos, sí, porque ya hace mucho que no nos vemos, nos extrañamos y queremos volver a nuestras escuelitas y a vernos con las niñes, y que bueno, que la educación sea una realidad, ¿no? Porque lo que está haciendo ahora es toda una fantochada que no tiene ningún sentido, más que el de vernos las caritas por video y extrañarnos un poquito menos. Pero bueno, ojalá volvamos pronto. Muy bien, nos vamos a Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, ahí con Urbano bonaerense. Falleció una enfermera del Hospital Gandulfo por COVID-19. María Esther Ledesma era enfermera en el Hospital Internacional de Agudos Gandulfo de Lomas de Zamora. Había presentado 6 veces el pedido de licencia, ya que pertenecía al grupo de riesgo debido a enfermedades que padecía. Sin embargo, en las 6 oportunidades rechazaron su pedido. Es lamentable que este sistema perverso asesine enfermeras. Esto no fue la pandemia. Esto fue un asesinato de parte del gobierno provincial. Los responsables son los del Estado. María Esther Ledesma era enfermera en el Hospital Interzonal de Agudos Gandulfo de Lomas de Zamora. Ayer se conoció la noticia de su fallecimiento. Sus compañeras de trabajo denuncian que se trata de un asesinato laboral, puesto que María Esther pertenecía al grupo de riesgo por las enfermedades que padecía y solicitó licencia en 6 oportunidades. Y le fue denegado el pedido en todas esas oportunidades. Asimismo, su grupo familiar fue perjudicado, ya que el contagio que se extendió a su madre, quien también falleció, y a su hijo que sigue internado. Ayer falleció una compañera con COVID positivo, una compañera enfermera de pediatría, una persona de riesgo, una persona que no debería haber estado trabajando, una compañera que el Estado debería haber cuidado, pero como tenía 50 años no importó que era diabética, hipertensa y tenía problemas de obesidad. Le negaron la licencia por COVID y así fue como la compañera contrajo el virus dentro del hospital. Contagió a su madre, que falleció la semana pasada, a su hijo, que aún está internado, a su esposo y a su otra hija. Es lamentable que este sistema perverso asesine enfermeras. Esto no fue la pandemia. Sí, bueno, siguen las desidias, ¿no? En el sistema de salud, ¿no? Realmente, a veces no se puede creer realmente las cosas. No atienden a los enfermos y dejan morir a sus trabajadores, ¿no? Como, la verdad que es patético. Y que encima sea el sistema de salud. O sea, como si eso es el sistema de salud. Claro, eso, ¿no?, es de la salud que tenemos, digamos, por ¿no? Por favor, bueno. Bueno, no sé si tenés algo por ahí. No. Bien, entonces voy yo. Tengo aquí, me voy a México, así, para el norte de Latinoamérica, así. México, masiva movilización a un mes del asesinato de Giovanni López. El pasado 4 de mayo, el albañil Giovanni López fue brutalmente atacado y detenido por la policía de Jalisco. Horas después fue reportado como fallecido. Su cuerpo mostraba marcas de golpes y un impacto de bala en una pierna. Ayer se desarrolló una masiva movilización al cumplirse un mes de su asesinato. La movilización se da en el marco de protestas en todo el mundo contra el racismo y el abuso policial impulsada tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Alejandro Giovanni López, de 30 años, trabajaba como albañil en el estado de Jalisco, hasta que la noche del 4 de mayo, en el municipio de Ixtlahuacán, de Los Membrillos, fue asesinado luego de ser arrestado por 4 policías municipales, que porque no tenía puesto el tapabocas. La familia de Giovanni lo buscó en las sedes policiales, pero no estaba. Giovanni López había muerto en el hospital civil por traumatismo cráneoencefálico. De acuerdo con un testimonio del hermano de la víctima, el cuerpo de Giovanni presentaba signos de tortura y una herida por arma de fuego en una de sus piernas. No solamente la muerte de Giovanni causó indignación entre el pueblo jalisciense, la caída del velo tras su homicidio dejó muchas muestras de impunidad. La ausencia de denuncias tras casi un mes del hecho, intentos de soborno y hasta amenazas a la familia fueron la gota que derramó el vaso en la sociedad que no aguantó más. El asesinato de Giovanni cumplió un mes ayer, 4 de junio, y hasta el momento no hubo ningún policía detenido, a pesar de que en un video se ve la flagrancia en la que actuaron los uniformados, ¿sí? Mientras las autoridades no dan respuesta, el reclamo se suma al de justicia por George Floyd y toma vuelo en diversas formas. Celebridades de renombre internacional ya se pronunciaron exigiendo justicia por Giovanni, desde Salma Hayek hasta Guillermo del Toro se pronunciaron al respecto. ¿Sí? El escritor, director y guionista, productor Guillermo del Toro arremetió su cuenta oficial de Twitter contra Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco. También criticó a las fiscalías estatal y federal, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su inacción ante un asesinato de quien en vida se dedicara al sector de la construcción. Ahí están las cosas, y así parece que la policía no es solamente aquí en Argentina, que se desenfrena un poco, no, sino que es un problema de la institución, aparentemente, ¿no? La institución policía, llámese policía, no sé, lo mismo, podés decir como quieras, pero... Al servicio del sistema y al servicio de, no sé, por momentos se desbocan como un caballo desbocado, parece. Terrible. A San Marcos Sierras, ¿lo nombramos hoy? No lo nombramos. No. San Marcos Sierras nos está escuchando también ahí por la Malos hasta los huesos. 102.5. Así que bueno, un saludo allá a las vecinas y vecinos de San Marcos. Y les contamos que hoy, todavía el Día del Medio Ambiente, en el Día del Ambiente, perdón, porque ya Medio Ambiente no se dice más, en el Día del Ambiente plantaron árboles en la falda. A conmemorarse este viernes el Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de La Falda puso en marcha una campaña de reforestación en la ciudad. Se plantaron árboles en la Plaza San Martín, en los márgenes de la Avenida Adén y también a lo largo de la Avenida Kennedy. Se trató de una iniciativa de la Secretaría de Ambiente planificada inicialmente para marzo, aunque propuesta a raíz de la pandemia del coronavirus. Finalmente, este viernes, en coincidencia con la fecha proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de sensibilizar a la población mundial en temas ambientales, se retomó la propuesta que continuará en las próximas semanas con el objetivo de enverdecer la ciudad. El compromiso con la reforestación tenemos que asumirlo todos los habitantes del planeta. Desde aquí estamos haciendo nuestro aporte, señaló el secretario de Ambiente local, Juan Zogby, impulsor de la iniciativa, quien llevó adelante la tarea junto a una decena de representantes del Consejo de la Juventud, entre ellos su presidente, Agustín Murúa. Esta campaña incluye la ubicación de 40 pequeños árboles de Aguaribay, Catalpa, Branchinchito y Sinacina, en tanto que hay 2 ejemplares de olivos que serán plantados en una ocasión especial, se indicó. ¿Cuándo los plantarán? Vaya a saber. Bueno, espero que en el momento, ¿no?, que todo vuelva a la normalidad, entre comillas, e intenten destrozarnos nuevamente nuestras sierras, recuerden, sí, que planten arbolitos, pero que después no nos hagan pasar una autovía que nos destruya todo el monte, ¿no? Porque se sensibilizan el día 5 de junio, plantan 5 árboles y destruyen después media montaña para hacer el camino al cuadrado y para ponernos basurales a cielo abierto, que están en La Falda, están en Valle Hermoso, están en Casa Grande, pero bueno, espero que los arbolitos que plantaron hoy los haga tomar conciencia de lo otro que hacen más tarde, ¿no? Es que en realidad plantan las arbolitos para después poder tirar otros arbolitos. Claro, ¿plantaron cuántos? Planto 20, ¿cuántos puedo tirar 20, dice. Plantaron 40, pero 40 arbolitos, después como te revientan la montaña con dinamita, como los 40 arbolitos. Los muchas 40 gracias. Arbolitos, muchas parece gracias. Parece una canción de Divididos, 40 arbolitos. Muchas gracias, Municipalidad, por los 40 arbolitos. Muy bien, muy bien. Nos vamos a Chubut, al sur, sí, de la Argentina. Arcioni y diputados proponen pagar con bienes comunes las deudas de la corrupción. Sí, pareciera que la ambición del Ejecutivo de Chubut no tiene límites, al menos eso indica la presentación esta semana de un proyecto de reestructuración de deuda pública que propone utilizar bienes comunes, más conocidos como recursos naturales y económicos, como garantía de pago ante la imposibilidad de cubrir las deudas contraídas con el Estado Nacional y con los acreedores privados, que al día de hoy asciende a 878 millones de dólares. Escuchó bien, 878 millones de dólares. La alarma ante este proyecto surge de la Asamblea de Vecinos y Vecinas contra la megaminería de Rawson, ¿sí? Que analizando la letra toman 2 puntos por demás alarmantes para toda la ciudadanía chubutense. Uno es renunciar a la inmunidad soberana y a la defensa de no justicialidad. Ahora hay que explicarlo esto, ¿no? Y el otro que lo complementa es la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. Saqueo a cambio de deuda. ¿Sí? La cuestión es que al renunciar a la inmunidad soberana y a la defensa de no justiciabilidad, estaríamos cediendo los montos de coparticipación municipal, provincial y o las regalías, y con ello el estancamiento ciudadano. Implica renunciar a todos los derechos sobre bienes comunes en todo el territorio provincial, permitiendo así que el Estado Nacional o cualquier Estado extranjero confisque parte del territorio y bienes chubutenses sin limitación alguna. Dado que dicho proyecto suma a este avasallamiento la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, renunciando así a la intervención de tribunales provinciales cuando la situación lo amerite, cediéndoles toda definición legal a tribunales extranjeros. El rechazo de las asambleas es contundente. En ella piden a los diputados que sean responsables y estén a la altura del pueblo, remarcando que esto es un saqueo a cambio de deuda, es un mecanismo de despojo promovido por el Estado Nacional y el de otros países y sus corporaciones financieras. Sin duda, esto afecta al patrimonio de la provincia. El planteo nos obliga a mirar las zonas de sacrificio que hoy tiene Chubut, territorios contaminados por diversas industrias, en su mayoría extranjeras, que además de explotar indiscriminadamente el mar, las costas, lagos y ríos, dejaron miles de trabajadores abandonados, creando cercos de pobreza y basura en barrios suburbanos que sobreviven sin gas, sin luz y sin agua. Wow. 5.000 millones más nos arrastran al caos. Por otro lado, un nuevo endeudamiento fue aprobado por la legislatura provincial, 5.000 millones del Estado Nacional. Supuestamente el monto será destinado al pago de salario de empleados estatales, que en algunos sectores lleva 3 meses sin cobrar sueldos. Esta situación habitual del gobierno de Mariano Arcioni ha determinado reiteradas movilizaciones y protestas de trabajadores estatales, que ven cómo cómo los estamentos del Estado se han empobrecido y deteriorado debido a la corrupción política. El enriquecimiento de Chito Alarcón alcanzó a 53 millones de pesos, ex jefe de ceremonial del fallecido Das Neves, al igual que su ex secretario privado, Diego Correa, con la causa Embrujo, donde 10 personajes son condenados por lavado de dinero del Estado, o la empresa de la ex secretaria de Educación y hoy diputada de Chubut al frente, Gabriela Sigudosa, imputada por fraude a la administración pública que cobraba por arreglar escuelas que no arreglaba, es otro caso, por mencionar algunos. La corrupción es una de las mayor características de los últimos gobiernos de Chubut, desde Das Neves, Martín Bussi y el hoy Mariano Arcioni, con un desfalco al Estado por más de 800 millones de pesos. Sí, nada, terrible la situación de Chubut. Sí, hay una nota, es más larga la nota, no la vamos a leer completa, pero los que estén interesadas y interesados en la nota se pueden meter en el portal de ANRED, de la agencia de noticias Redacción, ¿sí? ANRED.org. Ahí entran al portal de noticias, muy interesante portal de noticias de nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, la agencia de noticias Redacción, ¿sí? Del cual nos nutrimos día a día siempre de sus noticias, por la manera de ser enfocadas, ¿no? Y bueno, es una forma... digamos que coincidimos en esa mirada. Son compañeros. De ver las noticias. Pertenecemos a la misma red. Así que bueno, podemos compartir tranquilamente la noticia completa, sabiendo que vamos a estar de acuerdo con los que los compañeros y compañeras nos cuenten. En Córdoba habilitan el trabajo en centros de estética. Qué suerte, mira, yo que tendría que ir a hacerme las uñas o algo. El Centro de Operaciones de Emergencia puso esta semana a disposición de los municipios y comunas el protocolo para trabajar para la apertura de los centros de estética. El rubro incluye la aplicación de tratamientos relacionados con el cuidado de la piel, las manos, pies, uñas, estética facial, corporal, depilación, entre otros. Al igual que con el resto de las flexibilizaciones, estas actividades podrán comenzar a desarrollarse nuevamente a partir de la apropiación de su correspondiente protocolo en los consejos deliberantes de cada localidad. Bueno, y después lo que dice, eso es todo el protocolo que deben cumplir, sí, que dice que se va a tomar la temperatura a los profesionales y a la clientela, no se podrán servir alimentos ni bebidas en las salas de espera, los dueños de los locales deben arbitrar los medios para capacitar a la totalidad del personal involucrando en sus servicios. Pero bueno, para la gente a la que le gusta, yo no fui nunca a uno, así que ahora durante la pandemia tampoco lo estuve extrañando, digamos. Pero hay gente que sí, y aparte hay trabajadores y trabajadoras que viven de eso, así que bueno, buenísimo que también se reabra y esa gente pueda volver a trabajar. Bueno, muy bien, ojalá que pase eso que decís. Vamos a ver cómo viene la mano, lo vamos a seguir de cerca. Vamos a un temita musical, ¿les parece? Y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. No sé si nos están pidiendo algo, no sé si qué estás leyendo, ¿no? Nada. Bueno, vamos entonces a... vamos a un temita musical, una pausita musical en el Aguante Informativo Rojo. Nos pueden llamar al 3548-572403, nos pueden dejar mensajes, ¿sí? Se pueden colgar en en radioroja.com.ar y escucharnos y mandarnos mensajes también, comentarnos las noticias, lo que ustedes quieran. En un par de minutos volvemos. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Seguimos en el aguante informativo rojo, estamos en la 90.1, sí, Radio Roja. Estamos también en el 3548-572403, nos podés encontrar en radioroja.com.ar, ahí nos podés escuchar, sí, por nuestro reproductor, ahí en la... O también si tenés un celu, nos podés escuchar por TuneIn, la aplicación para escuchar radios online, ahí también estamos, nos buscás Radio Roja y nos encontrás, también nos podés escuchar por Facebook, también si tenés el Facebook abierto, buscás Radio Roja y ahí también tenemos un reproductor del cual se puede hacer uso. Así que nada, no tenés excusas para escuchar Radio Roja y toda la información que tenemos para ofrecerte a ti hasta las 20 y moneditas estaremos aquí colgados contándote cosas que por ahí no te entran por los así canales habituales. Bueno, tenemos acá trabajadores de AOITA, se movilizaron por el centro. Mientras siguen las deudas salariales, los choferes del Servicio de Transporte Interurbano marcharon este viernes hasta Patio Olmos desde la Plaza Colón. Luego de más de 50 días de paro y 83 días sin percibir salarios, AOITA se movilizó por primera vez ante la falta de pago y tras el incumplimiento del acuerdo arribado con empresarios y el Ministerio de Transporte de la provincia. El secretario general del gremio, Emiliano Gramajo, confirmó que la medida sigue por tiempo indeterminado y que se cruzó el límite tras el acuerdo que no fue respetado. Hemos evitado llegar a esta instancia, priorizando la salud de nuestros compañeros y el aspecto legal, por supuesto. Tuvimos un acuerdo el lunes pasado que no se cumplió ayer, detalló. Los choferes se concentraron en la Plaza Colón antes de bajar por la avenida del mismo nombre y doblar por la General Paz hasta Patio Olmos. Ante la espera del Fondo del Estado Nacional o de un aporte del Banco de Córdoba a las empresas, los choferes confirmaron que no habrá colectivos durante este fin de semana y posiblemente durante toda la semana próxima. Nosotros vamos a seguir con la misma postura, inclusive con el presidente incentivando que no haya gente en el transporte público, agregó. Finalmente, Gramajo destacó que Trabajo sigue haciendo las gestiones y que están esperanzados en tener un llamado con una posible solución al conflicto. La nueva extensión del paro había sido anticipada por el vocero del gremio a este diario. La solución era que la provincia hablara con el Banco de Córdoba para que le preste la plata a las empresas y luego se las cobrara del subsidio, comentó Andrés Moyano este jueves. El acuerdo entre los choferes y los empresarios contemplaba el pago del 75% de mayo y el reconocimiento del 100% de marzo y abril a pagar en cuotas. Además, asegura la estabilidad laboral por 6 meses. Así que bueno, siguen de paro los compañeros de ahorita, esperando, ¿no? 83 días sin percibir salarios. Terrible. Una vergüenza total. Empresas, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene dos mangos. Estamos hablando de empresas. Bueno, muy bien. Seguimos con más información. Continúan las manifestaciones contra el racismo en todo el mundo. En Bélgica mancharon con sangre y taparon el rostro del monumento al rey Leopoldo II, responsable del genocidio colonial en el Congo. Se estima que murieron aproximadamente 10 millones de congoleños, 13 millones según el historiador congoleño Naiwel Thiem. Entre 1885 y 1908 la población congoleña quedó reducida a la mitad por culpa de los asesinatos, el hambre, el agotamiento, las enfermedades y la caída de la natalidad. En esa misma sintonía, digamos, de hablando de las cuestiones que todo esto que está pasando en algunos lugares y que un poco se destapó porque pasó lo de George Floyd, sí, la muerte de George Floyd, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que, bueno, acá justamente hay una nota de Unred muy interesante que habla de nuestros propios George Floyd, claro. ¿Sí? El mundo se encuentra conmovido por las movilizaciones contra el racismo surgidas a partir del asesinato de George Floyd por parte de la policía. La figura de Floyd se convirtió en un símbolo para disparar el reclamo de justicia por muchos otros y se volvió un reclamo global, no solo de justicia por este caso, sino de lucha contra el racismo y la represión policial. En Argentina son muchos los casos que se encuentran similitud con el de Floyd, ya sea por el abuso policial, el racismo sobre la víctima o por ambas cosas a la vez. Desde Rafael Nahuel a Luis Espinosa, de Alex Campo a Alan Maidana, a los miles de casos de gatillo fácil reportados, ¿sí? Un pequeño repaso por algunos de ellos. ¿Sí? Hay montones de casos, un reclamo recorre el mundo, dice la nota de Unred. No se trata solo de pedir justicia por George Floyd, ¿sí? En cada territorio hay casos locales que se relacionan. Una masiva movilización en París unió a la figura de George Floyd con la de Adama Traoré, un joven de 24 años asesinado en una comisaría después de ser arrestado en Beaumont-sur-Oise. Sí, en 2016, en Louisville, Kentucky, se lo relacionó con la figura de Breonna Taylor, la médica asesinada el pasado 13 de marzo. En la Argentina son muchos los nombres que podrían relacionarse y ser recordados en este contexto global. Algunos de ellos como Alex Campo o Luis Espinosa, muy recientes. Mencionaremos solo algunos entre muchos otros. Sí, Facundo Ferreira murió el 8 de marzo de 2018, asesinado en Tucumán por la policía. Luis Espinosa, trabajador rural de 31 años, salió el viernes 15 de mayo a la tarde de su casa a la localidad de Rodeo Grande, en el departamento de Simoca, junto a su hermano Juan Antonio, para ir al paraje El Melcho, a 70 kilómetros al sur de la capital tucumana, a ver a su madre. El mismo día hubo un enorme operativo policial para dispersar personas que participaban de una carrera de caballos. Actividad no permitida en el marco de la cuarentena. Si bien Luis y su hermano no participaron de la cuadrera, ambos fueron atacados por personal policial cuando transitaban por la zona. Juan recibió fuertes golpes que lo dejaron inconsciente en el lugar. Luis no estaba allí cuando se recuperó, esposado y bajo custodia policial. Familiares realizaron una campaña para buscarlo. Organismos de derechos humanos denunciaron su desaparición, que fue difundida por medios alternativos. La presión generó la detención de policías implicados. En la tarde del 22 de mayo, los diarios de Tucumán informaron que fue encontrado el cuerpo de Luis Espinosa en territorio catamarqueño. El equipo científico de investigaciones fiscales lo halló en un precipicio de más de 150 metros de profundidad, luego de atravesar el límite provincial. Un recuerdo aparece al repasar la historia de Luis Espinosa, el de Daniel Solano, trabajador golondrina, desaparecido luego de haber sido detenido por la policía provincial rionegrina en la madrugada del 5 de noviembre de 2011, en Choel, provincia de Río Negro. Y bueno, hay más, y Alan Maidana, de 19 años, asesinado por la espalda por el cabo primero de la Policía Federal, Germán Ventos. ¿Sí? Alex Juan Campo, de 16 años, asesinado por el dueño de un campo mientras cazaba. Una camioneta Dodge Ram embistió contra él sin mediar palabra. Ismael Ramírez, ¿sí? Fue asesinado el 3 de septiembre de 2018 en la provincia de Chaco, tenía 13 años. Durante los últimos días del mes de agosto, bueno, nada, ¿quién más? Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017, asesinado por gendarmes del grupo Albatros, de la prefectura. Christopher Rego, ¿sí? También asesinado un 12 de agosto de 2018 por prefectura. Y seguimos, la lista es larguísima, pero bueno, como para recordar algunos casos, ¿no? Y que tienen que ver con George Floyd, porque algunos agarran a George Floyd y dicen y se horrorizan, ¿no? Y lo que pasó en Estados Unidos, y acá está pasando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, todos los días pasa algo. Bueno, Estados Unidos, capaz que no sé, se tapa más esto, y bueno, ahora esto se ha ventilado sí, un montón. Yo creo que fue como un estallido así, de, más allá de que se tape más o no, de la gente ya no aguantar más, y bueno, y. Nada, por eso las movilizaciones de la gente después de eso, pero yo creo que más allá de, yo me imagino que en Estados Unidos pasa todo el tiempo también, de hecho nos cuentan, o sea, tenemos ahí a mi cuñado que vivió mucho tiempo allá y que dice que eso es moneda corriente, lo que pasa que bueno, sucedió que después de este asesinato puntualmente y la gente, me imagino que también con todo esto de la pandemia, la cuarentena, estar encerrados y bueno, hubo un estallido importante en la sociedad y ya no se pudo ocultar. No. Pero no es que allá no suceda y que acá sí, todo el día, allá, acá y en todos lados. O sea, con el sistema en el que vivimos, es así. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿te parece, de lo que nos manda Mabel? Ay, por favor, información oficial, qué lindo. Información oficial de acá de... ¿Qué dice la información oficial? ¿Qué dice sobre los casos de COVID en Córdoba? Esta jornada, el Laboratorio Central de la provincia informó que se registraron dos nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Córdoba, correspondientes a contactos estrechos familiares de casos confirmados anteriormente. No se notificaron fallecimientos por COVID-19. Hasta el momento se notificaron 16.032 casos en la provincia de Córdoba, de los cuales 14.502 han sido descartados y 465 se encuentran confirmados. Así que bueno, tenemos... dos nuevos casos, pero que bueno, estos contagios corresponden a personas de que ya sabíamos, sí, que mantenían un contacto estrecho con casos confirmados anteriormente, ¿sí? O sea que no son nuevos, que caen de algún otro lado, ni que se estaban esperando los resultados. Bueno, y hubo estos dos que dieron positivo. Así que bueno, tenemos en el momento 465, dije, en la provincia de Córdoba. Sí, 465 personas en la provincia infectadas. ¿Hoy no hubo casos entonces? Dos casos. Ah, dos casos, perdón. Hubo dos casos, pero que venían ya de un estrecho contacto con personas que ya sabíamos que estaban infectadas y bueno, estaban esperando los resultados de los hisopados. Y bueno, hubo dos que dieron positivas, o sea que no, o sea, son ya, dos casos nuevos, sino que eran estaban dos personas que ya estaban aisladas, que estaban, claro. Sí, o sea que no están contagiando a otros, ni que se está, ni que está creciendo esto. Así que bueno. Bien, ¿qué más? Upa, ya son 10:58, cómo nos corre el tiempo. Se está acabando el programa, no queda mucho más. Sí, bueno, para recomendar, no vamos a leer la nota completa, pero hay una nota muy interesante también en el portal de ANRED, un reportaje a Marianela Navarro, vocera del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, y a Manuel Alonso, referente de la Villa 1114 y del Comité de Crisis del Bajo Flores, sobre la situación que viven hoy los barrios populares en contextos de cuarentena por la pandemia. No solo estamos enfrentando la pandemia del COVID-19, sino también la pandemia del hambre, asegura Marianela. Por su parte, Manuel alerta, estamos viendo una crisis social cada vez más profunda. Sí, bueno, hay una nota muy linda, muy interesante, muy copada, que recomiendo que la lean si se quieren interiorizar de... porque también se habla un poco del trabajo de estas organizaciones como el FOL, ¿sí? Como la FOB, ¿sí? Organizaciones territoriales, quizás, no sé si llamarlas piqueteras, la palabra, pero que bueno, que trabajan en los barrios, que hacen... organizaciones de base. Organizaciones de base, ¿no? Y que, nada, organizan, ayudan, colaboran para que los vecinos se organicen y que, bueno, que tengan sus comedores, que tengan sus emprendimientos productivos, ¿no? Y que, bueno, nada... que laburen para que la cosa vaya para adelante. Uh-huh. Así que está muy interesante y ellos, nadie mejor que esta gente para poder medir cuál es el termómetro, cómo está ahí en esos barrios populares, ¿no? Donde la cosa está bastante más cruda que en otros. Bueno, podríamos la semana que viene ahí también volver a entrevistar a Laurita, pero esta vez en lugar de preguntarle por la escuela, preguntarle un poco cómo están... ¿cómo está ella ya también con el tema del FOL, ¿no? Que ya no, o sea, durante la cuarentena jamás dejaron de estar laburando y ver la forma de acercar la organización y bueno, y seguir con las ollas populares y todo esto a las familias más vulnerables y necesitadas. Así que tal vez podríamos ahí también hacerle un nuevo, una nueva entrevista a la compañera de Buenos Aires. Bien. Bueno, ya vamos a entonces planificar entonces una entrevista a Laurita. Estábamos viendo también acá algunas imágenes también del portal de ANRED de la policía en Estados Unidos, Nueva York, Estados Unidos. La policía empuja a un señor de 75 años, lo deja en el piso luego de recibir un grave impacto en la nuca. El hecho ocurrió hace aproximadamente unas horas, sí, unas tres horas hará, según informa la radio WBFO FM88. Sí, en el sitio WBF0 informaron que el señor se encuentra delicado, pero estable en el centro médico SMC. Sí, nada, en el marco este de la violencia que se está desatando, ¿no? y las protestas en Estados Unidos, bueno, también la policía está desenfrenada, ¿no? Sí, sí, y hablando también de un poco de eso de la discriminación y Estados Unidos, Argentina, resto del mundo. Una docente de Derecho de la UNC, Universidad Nacional de Córdoba, fue denunciada por discriminación. La Asociación Civil Devenir Diverse acudió al INADI. Una docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba fue denunciada ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, por la Asociación Civil Devenir Diverse, por severos actos de discriminación. Se trata de la titular de la Cátedra A de Derecho Privado 6, Derecho de la Familia y Sucesiones, Alicia García de Solabagione, quien es autora con otros docentes de la bibliografía básica y obligatoria que se utiliza en la cátedra, donde se expone una presunta ilegalidad de las familias monoparentales y de las relaciones homosexuales. Patologiza las identidades trans y manifiesta violencia simbólica permanente en nombre de supuestos fundamentos científicos absolutamente inexistentes. En cuestión, se trata del Manual del Derecho de la Familia, el cual fue reeditado en 2016 por la editorial Advocatus, posterior a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde se afirma que, si las relaciones homosexuales hoy son aceptadas, ello no implica que estén absolutamente legitimadas. La sociedad puede hacerse más tolerante y no penalizar las conductas homosexuales, y con ello evitar la discriminación. Pero la tolerancia no cambia la realidad, ni siquiera la legalización en determinadas conductas utilizando la ficción jurídica. El orden público atiende a los datos de la realidad y la biología. La sociedad está a su derecho de proteger a determinados modelos de matrimonio que están acordes con los datos biológicos. El derecho civil se basa en las consecuencias naturales que llevan consigo unas relaciones heterosexuales. La descendencia y, por tanto, la regulación de la herencia, obligaciones de mantenimiento económico de la familia. El derecho debe ser el garante del orden público también en el ámbito familiar. Se lee en el polémico manual. Así que bueno, miramos, año 2020, esta señora, docente de la Universidad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Bien, bueno, vamos a seguirla a ver qué hace. Sí, no, impresionante. No tenemos que ir, Maripi, no nos queda más tiempo, nos vamos. Chau, hasta el lunes, sí, porque hoy es viernes, buen fin de semana para todos y el lunes se pueden juntar con otra la vez. Familia este fin de semana. Vamos a juntarnos con la familia. Bien. Chau. Momentos mágicos, así son los colores.